8:30 pasadita de este sábado 7 de mayo del año 2016. Estamos en ¿Qué pasa aquí? Desde FM 88.7 de la azotea. Y nos estamos comunicando con un vecino del barrio Quebradas de Peralta Ramos. Un barrio ubicado en la zona sur de la ciudad, en el camino que es la continuación de la avenida Edison, la avenida Jorge Newbery, en un barrio que está lindando con algunos barrios cerrados. De un lado de Jorge Newbery, ellos están pegados a un barrio privado que se llama Rumenco. Del otro lado de la calle de la avenida Jorge Newbery hay otros barrios cerrados que se están construyendo, el barrio Las Prunas, y después a continuación sigue el bosque de Peralta Ramos rumbo al mar, en dirección al mar. ¿Esto por qué lo marcamos? Bueno, justamente porque por todos estos barrios atraviesa la traza del arroyo Corrientes. Y arroyo Corrientes que tiene y que genera conflictos por el mal uso que se le está dando desde el barrio privado Rumenco y por el que se le pretendió dar también desde el barrio Las Prunas. Pero nos vamos a enfocar en lo que ocurre ahí en el arroyo Corriente, que divide el barrio Rumenco con el barrio Quebradas. Estamos en comunicación con Pablo Álvarez. Si nos estás escuchando, Pablo, desde FM 88.7 de la azotea, te estamos saludando. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. Saludos a todos ahí en la mesa. Estamos aquí con Liliana, con Juan, con Néstor. Bueno, y queríamos conocer, porque estuvimos viendo algunas publicaciones que has estado realizando sobre el mal manejo del agua, el mal manejo que se está realizando allí en el arroyo Corrientes, pero esto no está realizado por la mano del Estado, sino por justamente este grupo privado que administra el barrio Rumenco, ¿es así? Es una sigla que aparece como nombre, pero bueno, cambia legalmente en su parte legal de nombre: Sol de Mar, Las Quebradas de Rumenco. Por eso hay veces que se dificulta el tema de la llegada para tener una comunicación. Uh-huh. Y para notificar de algún tema legal, no tenemos acceso a eso. Rumenco hace muchos años llegó acá. Teníamos un paisaje natural bello. Quebradas está al sudoeste de Mar del Plata. Es un lugar que pretende estar mejor cada día, y teníamos un espacio mucho más grande donde veíamos y encontrábamos la naturaleza como se concibe. Nosotros de este lado aún tenemos los teros, y dentro de lo que es el alambrado romboidal de Rumenco hemos visto para su seguridad medidas de seguridad para que no pasen, y hemos visto cómo poco a poco perros, animales mueren electrocutados por lo que es la mano del hombre, no solo el arroyo, sino lo que es un montón de animales que circulaban por acá, liebre, o sea, esto era campo. Uh-huh. La mano del hombre llegó, alambró, y por su seguridad pusieron en la parte media unos cables con electrocución. Bueno, esos cables de electrocución son los que también bordean el arroyo Corriente, que es lo que nos convoca en el día de hoy. Un arroyo Corrientes que ya se llevó dos vidas. La de Olga Bauer, la señora mamá de este hombre que se le inundaba la casa y que le entraba 1.5 metros de agua. Olga Bauer era una señora, una alemana, que tenía una quinta y que tenía sus plantas, sus frutales, sus verduras, y que este entorpecimiento pudrió la tierra y que no permitió que ella desarrollara lo que ella más amaba con sus 82 años, que era cultivar la tierra, que era lo que había nacido en su tierra. ¿Esto cuándo ocurrió, Pablo? Y Olga falleció hace 7 años. Uh-huh. En ese con eso creo que fue el puntapié con que decidimos empezar a tener acciones en contra de Rumenco. Y más que nada para que la gente que habita Rumenco sepa que somos personas las que vivimos del otro lado del alambrado, que tal vez en algún momento nos han conocido porque nos hemos sentado cuando ellos tenían delitos dentro de Rumenco. Nosotros estuvimos al lado de ellos, y de las 96 luces que hay en Quebradas de Peralta Ramos le hemos destinado más de 15 a Rumenco. Esta sociedad de fomento gestionó para que ellos puedan vivir más seguros. Del lado que está Quebradas de Peralta Ramos, está totalmente iluminada la calle. Uh-huh. Esa gestión la llevó la Sociedad de Fomento Quebradas de Peralta Ramos. Que sepa que nosotros nos pusimos, la gente que vive dentro de Ormeco, que nosotros también colaboramos para que ellos puedan estar un poquito más tranquilos. El barrio Ormeco, ¿cuándo comenzó a desarrollarse? ¿Te acordás? Y estamos entre los 10 y 12 años. Ajá. Pero al principio era nada más que una fachada. Lo que nos llama la atención a nosotros es esto, es ver que mostramos imágenes y que el negocio inmobiliario que genera Ormeco, más allá de la seguridad y demás, la seguridad es un ítem dentro de los 5.000 pesos que paga a despensa un usuario del barrio privado Ormeco. Uh-huh. Nos llama la atención que no puedan entrar en razón que esas aguas que nosotros mostramos están frenadas por una pared y una tranquera, que esa agua queda de este lado y que esa agua que se contiene está perjudicando a la gente del barrio. Uh-huh. Nosotros podemos ver un gran negocio inmobiliario. Nosotros sabemos que hay 8 hectáreas que ya un barrio privado compró y que pertenecen a Quebradas de Peralta Ramos y que todos se manejan un hermetismo total. Que cuando nosotros vemos que hay un perjuicio ocasionado, tercamente porque la verdad lo que hacen es un perjuicio enorme y cualquier persona inteligente, y dentro de Rumecó debe haber un montón de gente inteligente, frenan aguas, inundan, perjudican. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué vienen? ¿Por qué vienen? En los tiempos que nosotros manejamos como personas comunes, que nos dedicamos a vivir, esta mañana tomamos unos mates, ellos me parece que ven en Quebradas un gran negocio inmobiliario y dentro de muy poco tiempo van a avanzar sobre Quebradas de Peralta Ramos. Lo único que están haciendo es desvalorizarlo. Las imágenes que yo subo, que son del desastre hídrico y que pueden llegar a perjudicar gravemente, hoy por hoy, si usted ve las imágenes, y la gente puede ver el desastre hídrico producido por barrio privado Ormeco, a la vera de ese arroyo hay 5 casas construidas. Uh-huh. Yo digo, esta gente no vio las imágenes, no claro, sabe lo que puede pasar si este paredón cae con una masa de agua que baja de distintos lugares. Yo más tarde voy a subir también lo que es la cuenca, de cómo viene el agua y cómo baja de distintos lugares. La masa de agua que viene es increíble. Es increíble, sí, estábamos viendo los videos de Pablo, realmente el caudal que tiene, que sería este el arroyo principal, porque después tiene algunos brazos que sí, salen desde la zona ahí del Camping El Griego, más o menos, por Acuópolis. Sí. Pero este arroyo que de alguna manera está bordeando el barrio Quebradas, sí, el barrio del Bosque Peralta Ramos y que desemboca ya en el Alfar, sí, tiene realmente un caudal importante y lo que veíamos es la represa que le han construido ahí en el, digamos, esta malla de alambre con estos tabiques de hormigón o no sé de qué serán, sí, que están frenando el libre escurrir del agua. A decir de la memoria, no solo habían puesto esto, sino que en ese cauce que se puede ver, lo que es el arroyo Corrientes, habían sembrado 200 pinos. Con las denuncias que nosotros hicimos ante Hídrica de la Nación, que vinieron 2 funcionarios y que llevaron adelante un sondeo donde se dictaminó la veracidad de que el perjuicio, se había elevado la tierra, habían tapado lo que era el cauce natural, lo que hicieron borrar. Y lo que no se entiende es que tienen dentro un lago artificial, claro, producido por bombas de agua que extraen y producen un hermoso lago bello, pero no entiendo, ese hay lago, un arroyo natural que, ese lago es artificial, no lo que está dentro, sí, no lo alimenta el arroyo Corrientes. Es posible hoy por hoy porque tuvieron que, a partir de que otra entidad a nivel provincial también, como es la Autoridad del Agua, el ADA, a partir de la señora Susana Laborde, que es la directora, se acercó y bueno, intimó a que le den cauce, o sea, que le den la bajada, que claro. Y de la noche a la mañana estas personas de Ormeco mataron 200 árboles sin ton ni son. El lago artificial fue detectado como ilegal. Hay cosas que honestamente no está bien. Ellos se manejan con la total impunidad que tienen por ser poderosa y por tratar de generar de alguna manera la seguridad en el bien raíz, en el gran negocio inmobiliario que tienen. La impunidad a veces se produce justamente por el anonimato, ¿no? Por esto de que no se conozca, que no se difunda. Pero vimos también que había gente, supongo yo, que son de obras sanitarias, trabajando, haciendo la limpieza de... Con riesgo humano. Con riesgo humano, sí, porque realmente se los ve ahí en el video, al borde de que esa valla se demuele. Para tratar de liberar y sacar las ramas, la velocidad con que viene el agua, realmente yo creo que la gente que vive, que habita Rumenco, desconoce este tema. Hay mucha gente que no se ha hecho, jamás estuvimos en una entrevista con Bañato, que no me acuerdo el nombre, que es un locutor que vive dentro de Rumenco. Eso habla de que hay gente dentro de Rumenco que podría llegar a ayudar a tomar conciencia y a darse cuenta de que del otro lado hay gente que está siendo perjudicada, y lo que puede llegar a, lo que sería más inteligente es pensar que pueden llegar a ser perjudicados ellos si un día el paredón cae y toda esa masa de agua entra de golpe dentro de Rumenco. Pablo, te habla Néstor Zurita. Buen día, ¿cómo te va? Sí, la persona que te vino a ver es ingeniera, Susana Laborde. Sí, señor. Que pertenece en realidad a Hidráulica de la provincia. Autoridad del Agua, sí. Sí, no, la Autoridad del Agua es otro ente provincial, habrá venido en nombre de ella, pero en realidad ella trabaja para la Dirección de Hidráulica, es jefa del distrito de toda esta zona, ¿no? Bien. Ahora, lo que ustedes tendrían que ver también, porque desde el punto de vista hidráulico, alguien dio la factibilidad hidráulica para que eso se podría construir, porque para poder hacer un tipo de esas construcciones o ese predio, tiene que haber un permiso de la Autoridad del Agua para una factibilidad hidráulica. A mí me parece que por ahí podrían poder investigar, yo por ahí te puedo dar una mano si querés, para averiguar... ¿Quién fue que le dio la factibilidad hidráulica, no? ¿Quién la firmó? Porque no pueden desviar un arroyo, o pueden, porque el arroyo es provincial, es de todos. Sí. O sea, eso tiene que darte una factibilidad hidráulica para poder estar ahí. O sea, el arroyo pertenece a la provincia de Buenos Aires, no es dueño nadie de ese arroyo, como todos los arroyos y ríos que cruzan la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Lo que habría que determinar también, que te aconsejo también a ver cómo pueden averiguar, que pueden ir a averiguar tranquilamente, hasta dónde es la línea de ribera del arroyo. Porque la Autoridad del Agua determina en todos los arroyos el límite que tienen los propietarios a llegar ahí, ¿no es cierto? Porque evidentemente es un arroyo natural que hace años que está. Rumenco no se construyó ni ayer ni anteayer, se ha construido, pero también al principio el arroyo era libre. Entonces alguien determinó cuál es la línea de ribera para que ellos ocupen parte del arroyo, ¿no? Yo creo que esto viene a partir de la división de lo que es una sociedad que quiere vivir más segura, y una sociedad, esa división de sociedades donde no nos dejan convivir como personas. Si Quebradas en algún momento hubiese cortado la puerta de Rumenco con total, o sea, nosotros tenemos total derecho a cortar la ruta y hacerles ver que hay un efecto que está rompiendo lo que es la cadena natural, dañando lo que es la propiedad privada, con problemas graves. Nosotros hubiésemos sido la barbarie, lo bárbaro, las personas, los negros que están del otro lado, que quieren a arruinarnos nuestras vidas. Ellos no tienen la capacidad de darse cuenta que nosotros somos personas. Claro, lo que te quiero decir, Pablo, no hemos tomado ninguna acción y hemos hecho lo legal. Créame que es mucho más legal ir con una maceta y romper ese paredón y sacar ese alambrado que dejarlo. Nosotros queremos demostrarle que somos personas que estamos abiertos al diálogo constantemente. Sí, lo que te quiero decir, Pablo, con esto que te decía anteriormente, que hay un delito ahí. ¿Me entendés? Hay un delito porque dieron una factibilidad hidráulica en un lugar donde no se la pueden dar. que están ocupando un arroyo que no les pertenece. O sea, ahí en esencia hay un delito. Estamos hablando de un barrio que se construyó y que hoy tiene dentro gas natural, agua, todos los servicios que nosotros no tenemos, él lo tiene adentro, y tiene una planta de afluentes cloacales. Acá se ha confeccionado un emisario submarino donde se ha hecho una desembocadura de kilómetros dentro del mar. Y en la planta de afluentes cloacales que está dentro de Rumenco, sale por el costado, por la vera del arroyo Corrientes, que cruza Jorge Newbery. Si hablamos de legalidad, el marco es total de ilegalidad. O sea, la impunidad con que se ha manejado estos 7 años Rumenco, avanzando sobre los derechos que puede tener un ciudadano común, es de una terquedad enorme, ¿no? Yo no entiendo cómo estas personas, que seguramente hay tipos que estudian y demás, y uno no entiende por qué aún así sostienen un arroyo Corrientes, un arroyo natural, crean un arroyo artificial. Es el no saber, el desconocer, el querer pisotear a las personas que están alrededor como que no están. Y después viene con una cajita como queriendo decir, mira, nosotros estamos preocupados por ustedes y queremos donarle esto. Una cajita con un paquete de yerba, azúcar, yerba. Nosotros somos pobres, pero tenemos dignidad. Nosotros necesitamos que nos den respuesta. Pasaron 7 años. Honestamente uno no sabe, me emocioné el otro día cuando pude ver que hay memoria, que hay gente que todavía se preocupa. Esto lo borran de un plumazo. 7 años hablando con distintas asociaciones, ONG, llevando como bandera la paz. Nosotros no queremos tener problemas con nadie, queremos resolverle el problema a una persona que es Roberto Bagnato, que ya tiene 78 años, que es una persona mayor, que tuvo que dejar de trabajar, que perdió absolutamente todo por una terquedad, por la mano del hombre, por la mano del hombre rico, que se niega a ver y a poner a su lado a las personas que están alrededor y no saben que juntos podemos hacer muchas cosas. Yo acá, el alambre romboidal que tiene un sensor. Y cada vez que los caballos pastorean, tocan el sensor y tiene que venir la policía dentro de los Rumenco. Eso, si nosotros habláramos, si nos lleváramos bien, si fueran gente como tratamos de ser nosotros, que perdonamos a través del tiempo, a pesar de esta desgracia que están cometiendo con este vecino, nos hubiésemos llevado mejor. La soberbia, ese poder absoluto que les importa muy poco los que estamos acá abajo, hace que no nos resuelvan un problema que a través del tiempo han sabido desviar desde todos lados. Nosotros hemos cambiado 2 veces de abogados. Las 2 veces, extrañamente, los abogados se enojan y nos echan de los estudios donde se estaba llevando a cabo la causa. Esos abogados no saben que para dejar una causa tienen que mandarnos un aviso de que la causa la abandonan. No basta con echarnos. Sepan esos abogados que nos depende su trabajo de nosotros también, porque nosotros vamos al colegio de abogados y decimos que estas personas han obrado no correctamente, llevan con la responsabilidad que tienen que tener sobre una causa, y directamente ellos pueden llegar a perder el trabajo porque nosotros tenemos las pruebas para mostrar de que hemos trabajado de forma fiel. Las imágenes son contundentes. Las masas de agua se quedan del lado de quebradas, se inundan sus terrenos y se desvalorizan. Buen día, Pablo. Liliana te habla. Liliana Quintas, ¿cómo te va? Vos decías que Rumenco había hecho esto que hizo por una cuestión de seguridad, y definamos un poco la palabra seguridad, porque, bueno, ellos no querrán que los roben, pero en el caso de ustedes también se está afectando la seguridad, ¿no? Esa vecina que murió porque no podía hacer más su huerta, su seguridad ha sido afectada y todos ustedes están siendo afectados, y en realidad la palabra seguridad hay que ampliarla, ¿no? Tiene que ver con la vida de todos ustedes también, ¿no? Son los extremos más ilógicos que llevan a una persona después de 7 años a yo, la verdad, tengo una emoción muy grande de esta mañana estar en esta mesa, de poner de vuelta este reclamo, porque el tiempo pasa, la memoria y el poder absoluto que esta gente tiene hace que todos los días un poco se vaya bajando los brazos. La lucha está siempre, lo que pasa que hace poco también falleció otro hombre que vivía dentro de enfermedad en los huesos, de la humedad que tenía en la casita. Es gente solidaria, es gente de campo. Uno no apela a esto para la tristeza, para esto, apela a lo legal. Cuando uno no entiende que muestran las imágenes que son contundentes, que se inunda la casa de un vecino desde hace 7 años, y tercamente, no respetando, como bien me han informado el señor Eduardo Lallús, del camino de Circa, alambrar con electrocución los bordes laterales del arroyo Corriente, ver que se prenden fuego cualquier animal que quiera pasar, porque hay parte de los alambrados que están rotos, encima esa irresponsabilidad tienen. Se pasa un perro y muere electrocutado y vuelve a prenderse fuego en un cable con electrocución. Se manejan con esa impunidad. Nosotros pasa el tiempo y seguiremos hablando, pero vuelvo a repetir, el señor Roberto Bagnato con su señora tenían una quinta, chanchos, vivían de eso, era personal municipal, dejó de trabajar ahí para poder dedicarse a su vida en el campo, y viene esta gente con su impronta, con su forma de vida, y no respeta algo que es básico: camino de circa, márgenes laterales, el normal escurrimiento de un arroyo que se llama Corrientes, la autoridad del agua, hídrica de la nación, los poderes que son los encargados de llevar adelante las medidas de fuerza o hacer respetar la ley, no la cumplen, los jueces, ahora estamos esperando que un juez dictamine, no tenemos ninguna duda que el juez que elija el mediador será de parte de Rumenco. Esto, hay cosas que encima podemos llegar a quedar inculpados en palabras que no debemos decir. Esperemos es todo que no, legal, Pablo. Y no respetan para nada lo que es la vida, lo que es, así están viviendo entre rejas, y nosotros no tenemos rejas, nosotros vivimos tranquilamente de este lado, podemos vivir comprometidos, la sociedad debe comprometerse para tratar de resolver los problemas de seguridad y demás, pero no perjudicar a personas de campo, personas que quieren vivir tranquilas, y mucho menos venir a tratar de soslayar este tema que es el derecho adquirido a la tierra, a la propiedad privada. La propiedad privada se tiene que respetar hoy, mañana y siempre, por más poder que tengas. Rumenco y la gente de Rumenco ojalá tomen conciencia de que somos personas, tenemos el derecho, respetamos las obligaciones que tenemos, y que, por favor, en algún momento hagan oído, escuchen lo que estamos pidiendo. No es una locura, háganlo con responsabilidad, porque un día el paredón va a caer, el agua va a entrar y todo va a ser muy tarde. La tranquilidad que se vive dentro de un frasco se puede romper. Sí, acá no le pedimos conciencia a, digamos, a los emprendedores inmobiliarios que han hecho este barrio y que están haciendo este desastre ecológico, ambiental, con la modificación del cauce natural del arroyo Corriente, sino que estamos pidiendo en todo caso que la justicia intervenga, que los poderes públicos intervengan y que pongan estas cosas en su lugar. Pablo, nosotros te agradecemos mucho este contacto con FM 88.7, con nuestro programa ¿Qué pasa aquí? Lo seguiremos teniendo en cuenta este tema, este grave conflicto ambiental, pero nobleza obliga, creo que tenías que mandar un saludo, ¿no? Sí, la parte vecinal, a César Rodríguez, que está escuchando el programa, y aprovecho una breve de fomento. Nosotros hace 5 meses que no cobramos convenio de contraprestación. Uno más. Carrara ya estuvo de viaje, ahora está enfermo hace más de 10 días. Pedimos la pronta recuperación de Carrara, por favor, que se haga cargo del asunto de la comunidad, porque nosotros estamos esperando cobrar, resolver las cosas del barrio, cortar el pasto, volver a tener la vida que teníamos, la actividad que teníamos, que por favor, y le pedimos a Dios que nos ayude, que se recupere pronto y que vuelva a trabajar, porque necesitamos también los barrios resolver las cuestiones que son calle, luces, que se siguen apagando. Necesitamos volver a recuperar el tiempo de trabajo que hemos perdido. Y bueno, ojalá se recupere pronto. Los deseos son de de acá, desde Quebradas de Peralta Ramos. Pablo, nosotros te mandamos un abrazo desde acá, saludos a Paula, saludos a los vecinos del barrio, y bueno, cuenten con nosotros. Muchas gracias, muy agradecido y a su disposición siempre. Álvaro, Pablo Álvarez, vecino del barrio Quebradas de Peralta Ramos.